buenos días desde Tepic, Nayarit, capital. Los saludamos, estamos en Punto y Aparte, en esta edición en la que los hay ustedes, sus titulares, Naray Martínez. Desgraciadamente, por cuestiones, problemas familiares, no puede estar con ustedes y bueno, nos toca entrar al quite. Lo hacemos con mucho gusto, esperando que los problemas que lo orillaron a faltar a esta transmisión a Madaí se resuelvan de la manera mejor posible. Problemas de salud de algunos de sus familiares, pero en cuanto esté listo, y así lo esperamos en el corto plazo, estará aquí a esta hora a la cita que tienen ya acostumbrada con él a las 8 de la mañana. Bueno, que déjenme decirles que en principio se ha destapado otra vez el famoso caso Posadas de Guadalajara. Ayer fue publicado por un grupo de Jalisco, nuevas dicen ellos evidencias de lo que probablemente sucedió en el juego cruzado o no. Carpizo ha vuelto a salir otra vez a la opinión pública diciendo su verdad, de que en esto no hay más que mentiras y más mentiras, que la conclusión a la que él llegó después de un exhaustivo análisis era de que había sido una confusión, bandas de narcotraficantes en el aeropuerto de Guadalajara habían propiciado la muerte del cardenal Posadas. Había una propuesta de que fuera citado a comparecer Carlos Salinas de Gortari, porque ahora se sabe que el cardenal Posadas estuvo una semana antes en Los Pinos. En esa semana, en ese día, habría denunciado ante el presidente de la República la vinculación de algunos medios policíacos, altos mandos policíacos, con el crimen organizado. Lo que inclusive no se sabe en los pormenores de esa plática, se sabe que existe, que sí la hubo, que fue en Los Pinos, que fue Carlos Salinas de Gortari cuando era presidente de la República, y que ahora, a pesar de los pesares, pues no va a ser llamado a comparecer. Así lo ha determinado el Poder Judicial, el Poder Judicial. La verdad no sé quién se la va a llevar, pero si ya salió a la luz, pues dista mucho de lo que mucha gente piensa de este caso. La bitácora de los dos famosos aviones que salieron de la Ciudad de México y que llegaron 12 horas después. Aparentemente esas bitácoras de vuelo, que aviones de la PGR, por lo menos es lo que declara hace unos momentos, hace no más de media hora, estaba haciendo la declaración Carpizo a los medios nacionales de comunicación. No checa. Un vuelo de esa naturaleza, ni que fueran aviones de, bueno, no voy a decir marcas de ninguna aerolínea, pero hay aviones que californianos, que de verdad ya deberían apretar, aunque sean los tornillos del fuselaje, porque de que tronan, pues generalmente hay muchas cosas que no coinciden. Un vuelo de avión México-Guadalajara, Guadalajara-México, más bien fue México-Guadalajara, de 12 horas, difícil. Hay cosas extrañas. La verdad es que este asunto del caso Posadas, que ha vuelto a resurgir, está ahí presente en la opinión pública. Por cierto, y hablando en otro sentido, ayer la secretaria general de gobierno, la profesora Cora Cecilia Pinedo Alonso, dio a conocer que en Nayarit queremos conservar la paz y el orden, y la policía no va a titubear en su actuación y proceder en el combate a la delincuencia. Palabras más o menos similares a las que expresó el mismo presidente de la República. Devolverle a este país la tranquilidad que se merece. Que si bien es cierto, muchas de las... digamos, no, decir el cuerpo policíaco se hace como decir que todos lo son, y no es así. Algunos elementos de algunas corporaciones policíacas han sido realmente han estado cubridos y de alguna manera han sido los beneficios económicos que esto representa. Sin embargo, en este sentido, el presidente de la República ha dicho que no va a dar un paso atrás. Difícil. ya hay muchas situaciones que hay que analizar. ¿Quién pone la droga? ¿De dónde viene la droga? ¿Cómo pasa la droga por México? ¿Qué tan selladas están nuestras fronteras, nuestros mares, nuestros litorales, cualquiera que estos sean? ¿A dónde va la droga? Se habla de que México ya es un país que tiene consumo de droga, antes no lo era, y era igualmente peligroso. O quizás no se notaba, o no se notaba, por decir algo, no era muy claro. Ahora, los consumidores, bueno, se sabe que en su gran porcentaje están en los Estados Unidos. Ellos ponen los consumidores, nosotros ponemos los muertos. Esa es la gran diferencia en este combate a la delincuencia. Probablemente en un esfuerzo conjunto podría entonces entenderse que realmente se tiene la decisión de acabar con este flagelo, le llaman, que daña tanto a este país. Contar los muertos de todos los días ya también resulta habitual, ¿no? Que si tres acá y que si cinco acá, que si... Por cierto, apareció uno de los homicidas de los 8 asesinados en Durango, ya apareció uno de ellos, por lo menos dicen que participó en ese... Y de ahí nos vamos, ciento y tantos van en lo que van de este mes o algo así, 101 si no mal recuerdo, la cantidad, en todo el país, hablo de todo el país. Y es que está operando muy fuerte. La presencia de los militares que ha dado paz y tranquilidad en Michoacán, ahora se empieza a resentir en el caso de Sinaloa, también ahí ya tienen presencia. Y ya lo dijo Ney González, gobernador de Nayarit, que tenemos que implementar que la operación anticucarachas, que no se nos pasen para acá, para este lado. Quizás en ese sentido era la opinión que vertía la propia secretaria general de gobierno, Cora Cecilia Pinedo Alonso, expresando que esta es una lucha frontal contra la inseguridad. Es una lucha a la que nos están convocando el presidente de la República, Felipe Calderón, y que él con una palabra fuerte dijo un día, basta a esta violencia. En esta idea dice que debemos devolverle a la sociedad, sumándonos a ella, al gobierno y a los elementos de seguridad pública, en este caso de los militares, a las policías, para garantizar que la seguridad pública regrese, para que nuestras familias puedan vivir en ese estado de paz y tranquilidad que tanto anhelamos y que no queremos perder. La verdad sea dicha, en Nayarit todavía soplan vientos de tranquilidad, todavía. Corte, regresamos. Bien, vamos a continuar nuestro espacio de noticias de punto y aparte, cubriendo la ausencia de Madaí Martínez. También en esta mesa de trabajo se encuentra ya mi compañero y amigo Arginero León. Buenos días, Arginero. Buenos días, Octavio, buenos días a nuestros radioescuchas. Pues aquí estamos, como siempre, cubriendo el noticiero. Estamos de aquí para llevar la noticia a todos los municipios del estado y de otros estados que nos escuchan también. Fíjate que hay que darle el pésame al señor Trinidad Espinosa Martínez. Hombre, sí. Anoche falleció su esposa, su mamá. Sí. La señora... Es la mamá, el secretario general del Comité Directivo Estatal del PRI y colaborador de varios medios de comunicación que ya sabemos que ha estado muy... Cierto, platicaste con él, ¿verdad? Tuvimos una entrevista con él. Teníamos una entrevista por ahí, la tenemos todavía, en donde nos informa que, bueno, que el partido está trabajando, que el partido dice está esperando ya cerca de 1,000 periodistas que se registraron, que puede ser hoy o mañana más tardar, cuando se lleve a cabo la sesión del Consejo Político Estatal para determinar quiénes serán los candidatos que habrán de registrarse en el Instituto Estatal Electoral, Octavio. Bueno, pues la verdad es que le damos nuestro más sentido pésame a nuestro amigo Trinidad Espinosa, quien, bueno, lo sabemos, dicen que al nacer se empezará a morir, luego es el principio de la muerte, y así es, ese es un paso que todos tendremos que dar. Sin embargo, el dolor que esto refleja en el momento en que sucede es inevitable. Un abrazo fraternal a Trinidad Espinosa en este momento en la que debe de tener la fortaleza y resignación de aceptar lo que el Todopoderoso decide. Así es, Octavio. Bueno, pues por cierto, fue instalado el primer Consejo Consultivo de Turismo. Ahí estuvo y se ve bien acompañado el gobernador del estado, flanqueado o flanqueando, como quiera tomarlo, al presidente Felipe Calderón. Han hecho buenas migas, ¿verdad? Y Juan Camilo Mourinho. Y Juan Camilo Mourinho, ahí están echando oreja, Juan, como digo, en el buen sentido de la palabra, la foto así refleja, ¿no? A lo mejor para escuchar un poco la plática que sostenían Ney González y Felipe Calderón, presidente, y él así con la oreja. Sí, pero en esta no tanto. Ah, en esa no, pero casi. La gracia es muy clara. Echando oreja. Es secretario de Gobernación, ¿verdad? Sí. Y necesariamente no, tiene que estar atento a todos, sí, es que deben saberlo. La política interior de nuestro país la maneja el señor Mourinho. Por cierto, lo han dejado en paz, medio en paz, ¿no? Medio en paz. Pero bueno, también pues dijeron que medio tantito parece que ya se cumplieron las cosas, porque la Comisión de Diputados lo exoneró de según lo que le estaban acusando los periodistas acerca de que era ilegal sus contratos y todo. Y él dijo, no, tráfico de influencias, incluido, ¿no? Sí, porque había firmado unos contratos. Y él dijo, aquí están, los contratos son legales, están en firma y todo. La comisión dijo, tiene razón, no es ilegal esto. ¿Vale? Entonces, bueno, ahí lo exoneran. Sí. En eso de las campañas políticas se nos quedan en una espera. ¿Qué pasa? A ver, Leira, si quiere checar mi computadora, ¿qué quiere decirme esta cosa? Por favor, la Iglesia hace un llamado, la Iglesia Católica, a evitar que en estos momentos en los que empiezan realmente las campañas políticas, en un periodo en el que habrá de reiniciarse ya como campaña misma, en los próximos días, que esto no sea motivo para que alguien lo tome como una guerra sucia. O sea, deben de tener la capacidad todos los actores políticos para determinar que esto es un acto político en la que no se vale denostar, al contrario, en la que se debe de tener más que nada la propuesta que habrá de analizar. Poco tiempo ahora, quizás estamos acostumbrados a ser repetitivos, ahora tendrán que ser también los que resulten candidatos más precisos en los que realmente quieren darle a conocer al electorado. La Iglesia Católica en el estado de Nayarit así llamado a todos los partidos políticos para, en principio, evitar todo tipo de confrontaciones y sobre todo la guerra sucia. Estos comicios intermedios del 6 de julio deben estar en ese tenor. El vicario de la diócesis de Tepic, Jesús Antonio Lerma Nolasco, es más polaca que nada. Sí, se nota. Bueno, pero le gusta, fíjate. Le encanta hablar de política al señor Nolasco, polaca. Bueno, el vicario de la diócesis, sí, la verdad que siempre le gusta aparecer. Y tiene tema, por lo menos toma la postura que debe tener la Iglesia, ¿no? Mesurado, tranquilo, más o menos ad hoc. Aunque de repente suelta dos o tres que hay que agarrarlas por la jiribilla que lleva, ¿no? Sí, pero es equilibrado, o sea, no está como un partido, con una política, digamos, como muchos que están en contra de todo, de favor de nada. Ajá. Este dice, no, hay que hacerlo, hay que trabajar bien, siempre ha dicho, la Iglesia debemos estar para invitar a los feligreses a votar. No les vamos a decir por qué partidos, vamos a decirles vayan a votar. No, y eso es todo, nos dice, lo que podemos hacer nosotros. Y lo ha logrado, se ha mantenido. Yo recuerdo de hace 6, ¿no? Cuando el 99, las elecciones del 99, me tocó cubrir parte de la Iglesia y estaba muy, también el Señor, muy equilibrado en sus declaraciones. y les gustaba que fuéramos mínimo una o dos veces por semana a entrevistar. Que hemos estado esperando cuando llegábamos. Bueno, por cierto, en todos los partidos políticos ahora, en estos momentos, es cuando se está llevando el cabildeo más importante, porque tienen hasta mañana, hasta el día. Hoy es viernes, por cierto, ¿verdad? Por cierto. Raro madrugar en viernes, hoy es 5 de la mañana. Bueno, pero todos los partidos políticos ahora empiezan a entrar en la fase definitoria, en la que habrán de determinar quiénes serán sus abanderados para los diferentes cargos de elección popular. Algunos de verdad tienen gente de más, en la que están realmente una confrontación, digamos, amistosa para determinar quién será el bueno. Los partidos coaligados, en el caso del PRI, del PANAL, creo que ya han entrado en una negociación clara, a decir que se han entregado posiciones políticas en diferentes distritos. Lo habremos de saber el domingo próximo, algunas regidurías, quizás algunas presidencias municipales. Vaya, están armando los paquetes de influencia para... Bueno, ya se firmó ahí en esa coalición, Octavio. Es el cuarto distrito propietario suplente. Uh-huh. Es el número 2 en la lista de plurinominal ahí. Y es 10 regidurías de mayoría y 10 de pluris en los municipios. No, okay. En las presidencias municipales no más. No van. Okay. Entonces, ahí lo digo, hay gente de sobra. Omitiremos suelte los nombres hasta que el domingo, pues que las cosas estaremos hasta el domingo ya. Los pretensos, si usted lo sabe, algunos casi no se promovieron, la verdad, fueron muy pocos, ¿no? No, ya no alcanzaron el tiempo, ¿no? Porque por decir algo, Nueva Alianza registró a sus precandidatos, a sus aspirantes todavía. El día, ¿qué fueron? 20, 19 y 20. Ajá, sí. Tiene chance. Lunes y martes. Si las precampañas habían terminado el 17, pues ya no hubo oportunidad. Ya no hay chance de nada. Bueno, esperaremos al próximo domingo para tener el conocimiento. Claro, el lunes estaremos ya aquí a informarles de cuáles son las listas que presentaron definitivas los diferentes partidos políticos para aquellos que pretendan un puesto de elección popular. Bueno, pues por cierto, Águeda Galicia recibió con beneplácito el aumento del 7% que les fue otorgado, que les fue otorgado por el gobierno del estado al aumento a sus salarios. Y sigue su guerra, su guerra no ha terminado, sigue su guerra con el señor Eduardo Valenzuela Alba. Lo que pide es algo tan claro, cárcel. Vamos a ir un corte, regresamos. Bien, continuamos en este espacio de noticias, punto y aparte, a las de 8 o 9 de la mañana. Así me olvidó, adelante. Sí, Octavio, bien, déjame decirte que el contralor municipal de Tepic, Oscar Villaseñor Anguiano, dijo que la administración pública del 37 ayuntamiento, las actividades de fiscalización no se han detenido en ninguna área o dependencia. También dijo que en el último mes de la gestión pública se habrá de aplicar un programa de revisión fiscal y contable a todas las dependencias y funcionarios con el fin de que no queden irregularidades sin subsanar. Como sabemos, bueno, pues el órgano superior de fiscalización ha enviado pues varias, ya se han encontrado varias irregularidades y el ayuntamiento todavía no los ha subsanado en su totalidad. Pero además dijo también que pues el blindaje electoral, aparte de la revisión de las cuentas, también se están revisando las dependencias y a los funcionarios. Dijo que los fines de semana los vehículos que no estén trabajando tendrán que ser estacionados en cada dependencia, ahí se deberán quedar, y las personas no podrán llevárselos porque sería como suponer que los van a utilizar para asuntos de campañas. Escuchemos sus palabras. Con el desarrollo de los programas operativos de cada una de las dependencias y en particular de la Contraloría de la Contraloría Municipal. No se ha encontrado hasta estos momentos personal que esté utilizando recursos a fines diversos. No lo hemos hecho, pero seguimos muy atentos y particularmente pidiéndole a los ciudadanos que nos ayuden si es que detectan algún funcionario utilizando su propia persona en horarios que no les son permitidos para promover algunas cosas diferentes a la actividad del ayuntamiento, e igualmente para impedir que se utilicen recursos del ayuntamiento en la promoción de algún partido político o de alguna persona. A estas alturas, nos faltan unos días para terminar el trienio, durante los cerca de 3 años, donde encontraron gente que desviaron recursos y que hayan sido sancionados. La desviación de recursos, derivado de la propia fiscalización que efectuó el órgano de fiscalización superior, ha arrojado resultados negativos en ese aspecto. Hemos sí trabajado en corregir deficiencias administrativas particularmente. En 500 kilogramos de cocaína en un avión procedente de Colombia durante un operativo que se dio en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Me sorprende la audacia de las gentes que los guían por el avión, o traerlos si es que venían por ahí los guías. Venían fletados con las características de que contenían agendas. Estamos ya en mayo, en las agendas 2009, okay. Bueno, en fin, lo que haya sido. El vuelo era el 976 de la empresa mexicana de aviación, venía procedente de Bogotá, capital de Colombia, en el marco del operativo antidrogas. Y 500 kilos es mucho. Sí, y todavía estaban revisando el avión, ahora sí que lo estaban detectando de lado a lado. Lo primero que olfatearon los animales, los perros adiestrados, fue esa carga ya seleccionada. No olvides que alguna vez encontraron una tonelada. Recuerdo que fue ahí mismo, en el aeropuerto de la Ciudad de México, en febrero, en el 2007, se encontró una tonelada. Esta venía de Caracas, Venezuela, y bueno, ahora, a pesar de los operativos tan fuertes, lo siguen haciendo. De los 2-3 meses, creo, mataron al comandante de la región ahí de policía. O sea, desgraciadamente, aunque a veces ya viste que el presidente dice que no debieran ser una apología de ese tipo de actos, pues son informaciones que están pasando, claro, ¿no? Están sucediendo. Cada que hay alguna situación en donde el gobierno interviene, rápido contestan. Así es. Los ciudadanos, jefes, los grandes organizadores, ¿cuántos han ido ahorita los últimos? Así es. 30 días, pero bueno. Vamos a ver, ojalá y que la vigilancia de los operativos que están realizando, ya ves cómo está ahorita aquí por Sinaloa, ojalá y que todo salga mejor. Y la verdad es que, le decía, no sé, quizás un país ponga a los consumidores, nosotros ponemos los muertos, y otros países pongan la droga, y así es una cadena de corrupción, no hay otra más que eso, corrupción. Bueno, ¿cuántos muertos van en China? Le doy información, hasta el día de hoy se tiene oficialmente, y esa cantidad habrá de ascender, número de muertos ya de 55.000 en China. Hay 33.000 desaparecidos, y bueno, estas cantidades ascenderán en los próximos días, aún a pesar de que todavía se libera con esperanza algunos que se encontraban abajo de los escombros. Mientras haya esa posibilidad, se mantendrá, aunque en algún tiempo, como se hizo en la Ciudad de México, habrá de determinarse pues la limpieza total. Ayer encontraron una señora todavía, ¿no? ¿Cuántos días? Y a una niña. ¿Cuántos días ya tiene? Y pues encontraron a esta señora con vida todavía debajo los escombros. Y una niña también fue encontrada con vida todavía. Es lo raro, ahora que hace mucho tiempo ya, pero bueno, vamos a esperar que bueno, con estas situaciones es muy difícil. La señora del Tercer Gordillo ha dicho que la educación será una política de Estado a partir de hoy, y esto habla pues de la cercanía que tiene la señora, la maestra de Esther Gordillo, con la presidencia de la República. Ya han estado más de alguna vez la propia secretaria de Educación Pública de este país, y ella, había una fotografía, por cierto, en la que se veía muy engallada la señora de Esther Gordillo, inclusive en la vestimenta. Pero bueno, hablar ya de una educación como política de Estado es que algo hay atrás de todo esto. Ayer se dio a conocer que hay una depuración para elegir a los candidatos a consejeros del IFE. el IFE, hablo del Nacional, había una gran lista y ahora es más pequeña. Los nombres poco a poco habrán de surgir. Ya no son tantos, habrá que elegir a tres que faltan, ¿verdad? Sí. Tres. Bueno, hoy el PRD está presentando una propuesta de reforma energética muy diferente a la que, no muy diferente, algunos aspectos son iguales a la que presentó Felipe Calderón. Hoy algunos juristas del Partido de la Revolución Democrática inclusive quieren que se le haga juicio político al presidente Felipe Calderón por haber presentado estas cinco iniciativas de reforma energética, en los cuales, bueno, pues si es parte de su obligación del Poder Ejecutivo, de que la acepten o la rechacen, es una cuestión de que tendrá que ser discutida justamente en los diputados. Yo puedo proponer algunas cosas inclusive aberrantes o fuera de lógica y simplemente le dan para atrás, pero bueno, a veces exageran algunos diputados, en este caso, al decir que deberían de hacerse el juicio político con la violación a una ley. Por cierto, el secretario de Hacienda y Crédito Público dio a conocer que no hay excedentes de petróleo, que todo se gastó. Es más, que México tiene un déficit en ese sector porque se están pagando lo que viene siendo el procesamiento de las gasolinas a nuestro país. Antes sí había, ahora ya no hay. Sí, eso está bien. Y por desgracia cada día dice que nada más que quedan 9 años para... Así es. La gasolina. Bueno, vamos a esperar a ver si... Pero no será parte de la estrategia también. Bueno, puede ser de la gasolina que ya se tiene, ya vamos a decir, lista para extraerla. Y los nuevos pozos que vayan perforando, bueno, pues son los recursos precisamente que están buscando, ¿verdad? Ayer un diputado dijo, mientras se siguen chupando, yo no sé si le llaman ese lugar así, se siguen chupando por la dona el petróleo de nuestro país. Hay un lugar que se llama así, la dona. No sé, o sea, no lo capté porque lo estaba viendo cuando exponía, hacer su exposición el diputado, pero supongo que por algo... Debe haber, sí. Algún lugar que se llama así, la dona. Por donde estén sacando a lo mejor el petróleo. Los pasivos de Pemex ascienden ahora casi 1 billón de pesos. Hasta el mes de marzo los pasivos totales de Pemex eran de 929,800 millones de pesos. El 54% de esta cifra corresponden a la deuda de la paraestatal. Vaya, esos son los números que irán surgiendo a partir de la realidad que pretende presentar Presidencia de la República para que se dé la reforma energética. ¿Es necesaria? Eso que lo resuelvan los diputados. Así es. Y ojalá y que los diputados del PRD pues primero se pongan a solucionar su asunto, porque también a lo mejor eso lo están buscando ellos, que juicio político y para allá, para que les den la atención, haciendo alguna cortina de humo para evitar que les vean que no pueden arreglar su situación desde el 16 de marzo, ¿cómo estamos ya? Y nada. Por cierto, ayer aceptó la toma de nota lo que viene siendo el Instituto Federal Electoral por un mandato judicial que le entregó el TRIFE, evidentemente el TRIFE, en la que le da la razón como presidente interino Guadalupe Acosta Naranjo. Así es, sí, o sea, ya está reconocido. Así es. Bueno, ¿quién iba a pensar que iba a caminar por aquellos lados? Sin embargo, nada poco aquí, un tiempo. Hombre, se pelearon las comadres, ¿no? Manuel Sota Montaño, Montaño le dijo traidor alguna vez. Sí, incluso. Y el traidor es ahora presidente del partido. Del partido, y luego a Costa le dijo que no, que no debería apoyar a ningún candidato porque ellos eran dirigentes. Y recuerdo que Leonel estaba a favor de Encina. Así es. Y luego la cosa pues estaba a favor de Ortega, así que bueno, ahí se arreglaron, pero al final, fíjate, logró quedarse a Costa Naranjo y se fue Leonel Cota, porque también decía que se podía quedar asentando, se solucionaba todo el problema este, pero al final de cuentas pudieron a los chuchos. Así llegaron a Costa Naranjo. Déjame recordar, Octavio, que también la maestra Esther Gordillo presentó un libro con un compendio de biografías de maestras y maestros de todo el país al presidente de la República, donde decía que lo más grande de ser maestro es tener el corazón lleno de amor y disposición a transformar. Es ser atrevido, es ser audaz, es luchar por la libertad, democracia, tolerancia, pero es llevar a México por dentro, para competir en el mundo universal sin complejos, sin rubores, en igualdad de circunstancias. Esto fue en la reunión que tuvieron con el presidente de la República. Mientras tanto, el presidente les contestó que afortunadamente es prácticamente en todo el país, dice, toda niña o todo niño mexicano en edad de cursar primaria puede cursarla. Hoy, sin embargo, en un mundo global donde la tecnología, las comunicaciones, el comercio y las inversiones, y en consecuencia también las oportunidades de empleo y de superación, no reconocen fronteras, hoy en la economía global, en la sociedad, en la aldea global, hay el reto y están definitivamente preocupados por la calidad, para que nuestros niños y jóvenes puedan precisamente no solo sobrevivir o mal vivir, sino verdaderamente competir y ganar, competir con éxito en este nuevo mundo del siglo XXI, en el siglo de la información y del conocimiento, le dijo el licenciado Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a los maestros en su día, cuando se reunieron precisamente el pasado 15 de mayo. Ahora hicieron corte, regresamos, punto y aparte. Bien, continuamos, punto y aparte. Creo que esta nota que sale publicada hoy en el periódico Enfoque del día de hoy, escribe Abisaí Barajas, da cuenta de la aceptación que tiene Reinalda Guzmán Álvarez, del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Alternativa Social, cuando informa que su partido ya ha registrado a Eduardo Valenzuela Alba como candidato a diputado por el Distrito 15. De esta manera, y con él, indicó que el PAS tiene asegurada al menos una diputación, así lo dice ella, para la siguiente legislatura. A decir de la doctora Reinalda Guzmán Álvarez, Eduardo va a ganar. Se reunió con integrantes del Comité Ejecutivo también para revelar de la decisión que había tomado de hacer el registro ante el Instituto ya Estatal Electoral. Si no empiezan el... están en proceso, tiene razón. Ya lo puede inscribir, si interesó. Los candidatos. Estaban revisando, inclusive, la documentación de algunos otros más, para que eso les habría de tomar tiempo, pero que hoy viernes iban a hacer su registro. Esto lo publica el periódico Enfoque el día de hoy. Adelante, ingeniero. Así es, Octavio, también déjame comentarte que el Ayuntamiento de Tepic renta más de 7 edificios con un costo superior a los 300,000 pesos mensuales. Esto fue informado por el presidente municipal Manuel Cota Jiménez, por lo que dijo que se tiene la necesidad de que el Ayuntamiento cuente con sus edificios propios para evitar estos gastos, y se desplegó, dice, un esfuerzo con el apoyo de la Federación y el Estado para la construcción de dos importantes edificios como son los Centros de Desarrollo Comunitario para el DIF y para el DIF-TIC y el Instituto de la Mujer. El presidente municipal comentó también que son espacios nuevos que les hacen falta funcionalidad, pero ellos siguen trabajando particularmente en el DIF para invertir poco más de 2 millones de pesos en la construcción del siguiente módulo de atención médica y el tercer módulo del Instituto de la Tercera Edad, que ya está trabajando para que el Ayuntamiento tenga sus propios edificios, porque es mucha la renta, dice, que se están pagando en estos momentos. Bueno, creo que algo que resulta de verdad importante es el hecho de que ahora una disminución importante en casos de SIDA ha cerrado en el estado de Nayarit. La información la dio el propio secretario al informar que disminuyó en un 8.6% el número de personas con SIDA en Nayarit. La incidencia tanto de la morbilidad como de la mortalidad va hacia la baja. Esto significa que se ha realmente funcionado la estrategia que se impone en nuestro estado, pero eso no deja de que el problema esté ahí. Eso no debe dejar satisfecho a nadie. Es un problema de salud pública, porque lo que se quiere es que en Nayarit no exista ese tipo de problemas. Ahora la responsabilidad queda en los que tienen de alguna manera ya actividad sexual y que deban de tener que protegerse necesariamente. destacando además que las estadísticas nacionales, el 80% de las personas infectadas son hombres. De acuerdo con estas estadísticas, el mayor riesgo de poder contagiarse es sostener relaciones sexuales sin protección. Usen condón, por favor, aquellas personas que ya estén en edad de tener actividad sexual y aquellos que desde hace algún tiempo lo tienen, ahora más que nunca, si son propensos a tener varias parejas, lo que más le puede dar resultado es usar el condón. A los jóvenes que se han iniciado en esto por una noche de antro, X, hay muchos motivos, momentos en los que les parece fácil, pero que en ese periodo de satisfacción duradero, no sé, de una, dos, no sé cuánto tiempo, puede estar la muerte, simple y llanamente la muerte. Lo más difícil es tener la capacidad de reaccionar inteligentemente en ese momento. Bueno, por cierto, en Tepic se realizan aproximadamente 300 exámenes para detectar esta enfermedad. Al detectarse esta prueba, que sale, se resultará positiva, se manda a la Ciudad de México a un laboratorio con la finalidad de que se confirme fehacientemente de los resultados y después se le notifica a las personas que es portador del virus. También se le informa a la Dirección General para que quede debidamente registrado y tener ya la información del acumulado nacional. Tenga mucho cuidado, el VIH, SIDA, mata. La prueba de ELISA es la primera que se hace, sencilla, y da resultados confiables. Si la prueba de ELISA sale negativa, no se hace necesario más pruebas. Cuando sale positiva, es preciso practicar la IFA o la Western Blot para confirmar los resultados. La prueba Western Blot y la IFA son muy específicos para detectar ya en esencia y vaya bien sofisticado la comprobación de que los anticuerpos se han presentado en el caso del VIH-SIDA, por lo que pueden descubrir casi siempre con una certeza muy elevada, cuando en algunos casos pudieran resultar falsos los positivos de la primera prueba de ELISA, que sería una salvación, ¿no? Entonces ELISA, ¿qué salió positivo? ¡Ay, papá! Malo. Entonces a eso se envían a la Ciudad de México, se hacen las siguientes pruebas y ahí se detecta si fue realizado efectivamente la prueba de ELISA o no. Y entonces le dicen, sí.